Cojan esta grabadora y se presenten como si fueran esa persona que dice en ese papel que es. ¿Listo? Así que, ¿quién arranca? ¿Quién quiere? Si cogen el de ustedes también vale, ¿eh? Acuérdense que sea fuerte para todos. Se está grabando, ¿no? Soy Boris Terán, artista plástico de Bogotá, interesado en prácticas artísticas, sociales, arte activo, relaciones de Bogotá con las regiones. He trabajado con nuevos medios, pero ahora me interesan más las dinámicas sociales. Hola, ¿quién es Boris? ¿Qué hago con este papelito? Hola, Boris. ¿Y tú, tu nombre es? Consuelo. Consuelo. ¿Ese es de lo que hace? Buenas tardes, mi nombre es Lavia Melo, soy estudiante. ¿Qué es lo que dice acá? Al final, por favor, alza la mano que hablar para ¿Sí? Natalia Gómez es una mujer de 25 años. No entiendo. Estudiante de medios culturales, le interesa la música y su relación con los contextos, interés que le ha permitido vincularse a investigaciones ligadas a esas temáticas y a ser parte del equipo de radio. Creo que lo hice. Ah, tienes que empezar tú. Soy Ivonne Villanueva, Negrazo. Trabajo en agricultura urbana, semillas, agua y memoria y tierra. Mi nombre es Nevardo Molina. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Vivo en Usaquén. Parte de una junta de acción comunal y el Consejo Local de Cultura. Soy Chir, no hago radio. La experimento. Vivo en internet y veo desde el audiovisual mi vida. Oigo sonidos de las calles como creo que este era la... ¿Sí? No, lo que pasa es que creo que este era lo de... Oigo sonidos desde las calles como de un aeropuerto. La música es una buseta, sonidos a ruido citadino. Vendedor ambulante con megáfonos, anuncios publicitarios, todo ocurre como en Cali o una ciudad del valle. ¿Cuántos sonidos produce el cuerpo humano? Sonido ambulante aporta de comentarios de gente en la calle y en la radio. ¿Tuyo? ¿Lee otro? Omar Alejandro Peña, comunicador social y periodista, hago radio online desde la Universidad Minuto de Dios, amante de la radio, teatro, cine, música y el fútbol. Hola, Jiménez González, maestra de literatura, trabajo en el Colegio José Martí. IED, encargada de la emisión escolar RIE, Recrea, Informa, Educa, situado en el barrio Las Lomas, al sur de la ciudad. Ya pasé. Soy Satori Ochoa Rivera y tengo 34 años tomando decisiones. Hay unas unas no tan sabrosas. Mi nombre es Fabián Acosta, director del Teatro Cádiz, interesado en abrir la emisora del teatro con miras a promocionar actividades culturales y también investigar y crear programas sobre arte y comunidad. Soy Santiago, realizador audiovisual, participo desde hace unos años en varios proyectos colectivos como la Redada, y estoy enfocando mi labor hacia lo sonoro y visual desde un punto de vista experimental. Juan Carlos Daza, tecnólogo en producción de radio, trabajó hace 4 años en el sector automotriz, pero el sueño de hacer radio se niega a morir. Soy Alejandro Gil y hago parte de la agencia Tecnutiva, Asociación de Medios de Comunicación del Territorio del Agua Tecnutiva, mal llamado Kennedy. De allí nace la radio Tecnutiva, radio streaming, que coordino actualmente. Soy Simona Tabatas Delgado, creadora y promotora realizadora audiovisual de espacios web que generen ambientes audiovisuales. Atmósfera sonora, narrativa del entorno, múltiples voces, musicalidad. Me llamo Andrés Castañeda, soy comunicador social, periodista y drag queen transformista. Me dedico desde hace un par de años al periodismo cultural. Soy voluntario en la Fundación Radio Diversa y he trabajado en el sector LGBT haciendo activismo. Creo que el mío. Bueno, Marta Sierra en Twitter, MC Sierritas, publicista por profesión, blogger por pasión y radio soñadora en radiopost.com, aprendiendo a diseñar con sonido. Y yo. Todos cantaron una canción. El coro. Además, Hola, buenas tardes. Qué pena llegar tarde, lo siento. Soy Ana María Romano. Mi formación es de música, soy compositora. Trabajo con tecnologías y arte sonoro, música electroacústica, he trabajado en danza, en performance. Y actualmente uno de mis proyectos es Microcircuitos, que es una plataforma digital regional de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina. Y uno de los componentes pues es una radio online. Gracias. Oscar. Me toca. Mi nombre es Oscar Narváez, yo vengo de Cali. Trabajo haciendo radio porque me da la gana, con otros tantos como Radio Laboratorio, Noi Radio, Satélite de Subsystem, Bagual Project, y con toda esa gente armamos el relajo, cuando se puede y cuando tenemos las condiciones, pues. Se llama Radio Relajo, nuestro proyecto comunicativo en las calles, que después una de las muestras que acabamos de escuchar es una deriva previa a un taller como este que se hizo en Cali, como en octubre. Mi nombre es Harold Parday Becerra, mi nombre es María Juliana Soto, mi nombre es Néstor Ruiz, siempre le digo Néstor Ruiz a Néstor, mi nombre es Oscar, mi nombre es Fernando, mi nombre es Sandra, mi nombre es César Torres, mi nombre es un montón de nombres que hacemos la radio en Cali, así como Oscar, y que lo que queremos hacer cuando hacemos radio es, antes de pensar en todo el asunto que tiene que ver con lo tecnológico absolutamente necesario y fácil, ¿no, Oscar? Que es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Pensar qué es lo que queremos comunicar y sobre todo quién es el que habla por nosotros, ¿no? La dinámica que acabamos de hacer bien será publicada como un programa de radio más de Radio Laboratorio, de Radio Relajo, ¿no? En el que por fin escuchamos a alguien que con voz de hombre dice que se llama Laura, ¿no? O que con voz de mujer dice que se llama Luis. Eso es lo que queremos hacer nosotros en el Radio Relajo. Que la radio en realidad se permita estar más tranquila y pueda hacer cosas que queremos hacer, como dice Oscar, porque le da la gana o porque nos parece que sin esa radio no se puede vivir, ¿no? Como que no podemos soportar más que otras personas hablen por nosotros y no digan lo que nosotros creemos que hay que decir, y sobre todo que no se lo podamos decir a otras personas, porque a veces nos encontramos con esos y están de acuerdo con nosotros o en desacuerdo, y cuando nos lo dicen empieza a funcionar la radio, ¿no? Esta es como la presentación, hasta aquí es la presentación nuestra. Eso somos nosotros y eso es lo que queremos contarles en estas cuatro sesiones que empiezan hoy de radio. ¿Listo?